Bienvenidos a Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. Transmitido directamente desde Londres, uno de los paraísos fiscales del mundo. Les hablan Marcelo Justo y Marta Núñez. En este programa, los paraísos fiscales, el problema de la vivienda y el incendio de una torre de apartamentos en Londres que conmovió al mundo. En la segunda entrega de la miniserie sobre los paraísos fiscales, los usuarios de estas guaridas. Empezamos por el más importante, las multinacionales. Reunión global sobre los derechos de las mujeres y justicia tributaria en Colombia. Y no hay paraísos fiscales según la Organización para la Cooperación y Desarrollo, la OCDE. Guatemala es uno de los primeros beneficiados. Esto es Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. Una torre de 24 pisos, 120 departamentos y 600 inquilinos en el centro de Londres. Aquí está la transmisión de la cadena televisiva británica Sky de las dramáticas escenas que se vivieron el 14 de junio en Grenfell Tower. At 6:56 on the morning of Wednesday the 14th of June, the London Fire Brigade received a 999 call. It reported a fire had broken out in a block of flats in Latimer Road, West London. Las imágenes dieron la vuelta al mundo que se conmovió al ver cómo una torre de viviendas populares donde vivían tantas familias podía convertirse en un infierno. El saldo hasta el momento es de 79 muertos, un número aún indeterminado de desaparecidos y unas 500 personas sin hogar. La tragedia dejó al descubierto el enorme agujero social que creó la desregulación, privatización y tercerización de gran parte de la economía que se emprendió con el thatcherismo en los años 80. La teoría era que la economía, en todos sus aspectos, sufría de un exceso de regulación. Esto se aplicaba a la vivienda social también, es decir, viviendas construidas por las municipalidades para gente de bajos ingresos. La manera de estimular la inversión privada en este sector era abaratar los costos con una menor presión regulatoria. A esto se sumó la tercerización de los servicios. ¿Qué es esta tercerización? La Torre Grenfell pertenece al municipio de Kensington y Chelsea, pero está gestionada por una compañía privada que fue la que decidió remodelar el edificio. Esta remodelación se hizo tercerizando los servicios, es decir, subcontratando a compañías que subcontrataban a otras para hacer las obras. ¿Quién controlaba la labor de estas compañías? ¿Quién estaba a cargo de que se cumpliera con los criterios básicos de seguridad? Aparentemente nadie. En esta cadena de subcontrataciones nadie terminaba siendo responsable. La investigación estableció que dos compañías subcontratadas, Ryton y Harley Facades, utilizaron el material inflamable en el revestimiento del edificio, que hizo que un desperfecto eléctrico de una nevera, heladera, refrigerador, como queramos llamarlo, en un cuarto piso, se convirtiera en media hora en una bola de fuego que atrapó a toda la torre. A esto se suma el programa de austeridad aplicado por los conservadores desde el 2010, que redujo el presupuesto de los municipios y obligó a bajar el gasto en vivienda y otros servicios sociales. El miércoles 28 de junio, en la última sesión del Parlamento, en la que se hicieron preguntas al primer ministro, el líder de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn, planteó el tema de esta manera. When you cut local authority budgets by 40%, we all... Cuando se corta el presupuesto de los municipios en un 40%, todos pagamos las consecuencias en la seguridad pública. Menos inspectores de edificios, de planificación, y esos cortes también significan que tenemos 11.000 inspectores menos. Lo que demostró el desastre de Grenfell Tower es el desastroso impacto de la austeridad. Estos recortes a los servicios sociales que despertaron tanta polémica en la Cámara de los Comunes fueron justificados por la necesidad de reducir el déficit que tenía el Reino Unido después de la crisis financiera del 2008. Hay una ironía indudable. El déficit británico se disparó porque el sector público tuvo que rescatar al sector privado, es decir, rescatar a los bancos que habían causado la crisis especulando en la ruleta financiera internacional con la invalorable asistencia de los paraísos fiscales. El argumento era que el país tenía que vivir de acuerdo a sus posibilidades, es decir, tenía que ajustar el gasto social causa del déficit. Pero como siempre decimos en Justicia Impositiva, y no estamos inventando la pólvora, el déficit fiscal depende de la relación de dos elementos, el gasto y la recaudación. Es decir, se puede decir que se está gastando más de lo que se tiene, pero también se puede decir que se recauda menos de lo que se necesita. Y esta recaudación se ve muy resentida por la evasión fiscal en paraísos fiscales, que, según algunos cálculos, es de 100.000 millones de libras en el Reino Unido. No solo eso, el incendio de Grenfell Tower dejó al descubierto el grave problema de la vivienda en el Reino Unido. Desde el programa de privatización de la vivienda social del thatcherismo en los 80, ha habido un creciente déficit habitacional. A esto se sumó la adquisición especulativa de vivienda en Londres, que disparó los precios. Y acá, nuevamente, vemos la sombra de los paraísos fiscales. En el municipio de Kensington and Chelsea, donde se encuentra la Torre Grenfell, hay unas 20.000 casas deshabitadas compradas como pura inversión. Se calcula que al menos un 7% de estas propiedades pertenecen a compañías con sede en paraísos fiscales. En Londres, el cálculo es que un 10% de la propiedad tiene un dueño con sede en paraísos fiscales. El escritor y activista Gerard Turner llevó al gobierno a la corte en el 2015 por la falta de vivienda social. Turner explicó a Justicia Impositiva el impacto que esta presencia de los paraísos fiscales tiene en el tema de la vivienda. The average house price in London is now more than 14 times the average income. Hoy el precio de la casa promedio en Londres es 14 veces más caro que el salario medio. El precio está mucho más allá de aquello a lo que puede acceder la gente. Y los que están impulsando este desequilibrio son estos propietarios con sede en paraísos fiscales que están perpetuando esta crisis de la vivienda. Hay muchos rusos, chinos, gente de distintas partes del mundo. Muchos de ellos lo hacen como una inversión, otros como una manera de evadir impuestos. Y lo peor es que los que compran no son para usar, sino como pura inversión. Así que tenemos muchas casas vacías en momentos en que hay una crisis de la vivienda. Esta situación de los precios ha hecho que se hable hoy en el Reino Unido de una generation rent, la generación que alquila, los menores de 40 años que jamás tendrán acceso a la vivienda propia. Mientras tanto, en muchos barrios de Londres se vive un clima de evacuación de guerra. 10 días después del incendio en la Grenfell Tower, en Camden Town, barrio de moda londinense, fueron evacuadas 5 gigantescas torres que usaron el mismo material inflamable que en la Grenfell Tower. Según reconoció la primer ministro Theresa May en la sesión parlamentaria, hay 120 torres de 37 municipios que han fallado las pruebas de seguridad que se hicieron desde la tragedia. Una crisis de la vivienda social en el Reino Unido que se añade a la profunda desigualdad que creció en los últimos 30 años. Esto es Justicia Impositiva, un programa de la Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. No olviden que pueden seguirnos en Twitter, @j-impositiva, o suscribirse y recibirán nuestro programa mensualmente. Escribir a justiciaimpositiva15@gmail.com. Continuamos con nuestra serie sobre todo lo que usted quería saber de los paraísos fiscales y no se atrevía a preguntar. En la primera entrega intentamos llegar a una definición de qué son los paraísos fiscales. Planteábamos 4 criterios. Si una jurisdicción no cobra impuestos o si estos impuestos son solo nominales. Si hay secreto bancario y falta de transparencia financiera. Si se impide el intercambio fiscal con otras jurisdicciones. Y si los no residentes tienen rebajas impositivas. En estos casos estamos ante un paraíso fiscal. Pero como bien dicen los economistas clásicos y ortodoxos, oferta y demanda son dos caras de la misma moneda. Si hay paraísos fiscales es porque hay usuarios. En este segundo programa vamos a hablar de los usuarios. Y le hacemos una pregunta a ustedes, muy queridos oyentes. ¿Quién es el más importante usuario de paraísos fiscales? Tres posibilidades: la mafia, las multinacionales, las grandes fortunas. ¿Quién es el que más usa los paraísos fiscales? No sé a quién habrán elegido. La imagen más frecuente es que los grandes usuarios de los paraísos fiscales son mafiosos, traficantes de armas y drogas. Y si uno ve la cobertura mediática de este tema, diría que en segundo lugar están los multimillonarios. Y hete aquí la sorpresa. Los más importantes usuarios de paraísos fiscales son las multinacionales. Según calculan los especialistas, las multinacionales representan alrededor del 80% de los flujos ilícitos. La CEPAL, por ejemplo, calcula que para América Latina estos flujos ilícitos en el comercio internacional sumaron más de 750 mil millones de dólares entre el 2004 y el 2013. En un informe publicado a fines de marzo, el Instituto WIDER, dependiente de Naciones Unidas, estimó que las principales corporaciones mundiales evaden 500 mil millones de dólares anuales. En Argentina, una de las peores, las multinacionales evadieron en un año 21.400 millones de dólares. ¿Cuánto, Marcelo? ¿Lo digo de nuevo? Dilo de nuevo, además con ese acento porteño. Mejor repetirlo porque a veces las palabras vuelan y se pierden. En un año, las multinacionales evadieron 21.400 millones de dólares en Argentina. Increíble, ¿no? Y la pregunta, Marta, es ¿cómo hacen las multinacionales para evadir impuestos y qué papel cumplen los paraísos fiscales? Según le explicó a Justicia Impositiva la economista Verónica Grondona, asesora hoy del Parlamento Europeo, la clave está en los precios de transferencia, es decir, los precios que se cobran las multinacionales en el comercio interno que hacen con empresas o subsidiarias del mismo grupo. Si una gran multinacional de bebidas cola localiza una sociedad en las Bahamas, puede decir que de esa sociedad quizás centraliza los servicios administrativos de todo el grupo en esa jurisdicción y por ende tiene derecho a recibir unos honorarios en concepto del servicio prestado. Entonces todas las sociedades del resto del mundo transfieren a las Bahamas un X% o una suma fija todos los meses o todos los años con el fin de, en teoría, pagar una actividad que se está realizando en las Bahamas. Pero puede ser que en realidad lo que ocurra en la práctica sea que en las Bahamas no tiene ningún tipo de actividad, sino que solo se realizó un contrato que dice que realiza esa actividad en las Bahamas, pero que en realidad esa actividad se está realizando en Estados Unidos, en Argentina o en cualquier otro país del mundo. La dinámica no es nueva. Un exportador de carne de principios del siglo pasado, el británico William Vestey, que hasta el final de sus días se jactó de que jamás había pagado impuestos, lo planteó de esta manera en 1920 ante la Comisión Real Británica que lo estaba investigando. Esto es lo que dijo: uno mata un animal en un país y lo vende en otros 50. ¿Dónde se hace el dinero? Identificar dónde se gana el dinero es identificar dónde hay que pagar impuestos. Y aquí el problema. Hay que considerar que una multinacional, por definición, actúa en distintas naciones o jurisdicciones y, además, como toda compañía, tiene distintas unidades o secciones: administración, financiamiento, diseño, producción, comercialización. La clave es que, además, una buena parte de las operaciones de una multinacional es, como decía Verónica Grondona, intragrupo. Una subsidiaria de la multinacional contrae préstamos con otra subsidiaria a un valor arbitrario con intereses leoninos. Así inflan el costo del financiamiento o administración o diseño que tiene una subsidiaria en un país con tributación media o alta, con lo que disminuyen sus ganancias. Y como solo se paga impuestos por las ganancias, terminan pagando menos impuestos en los países donde venden sus productos. La otra cara de esta operación es que el pago inflado de estos servicios se hace a otra empresa de la multinacional que opera en un paraíso fiscal con nula o escasa tributación, con lo cual esta empresa concentra las ganancias de las ventas realizadas en otros países sin pagar un centavo. Como decíamos, el problema no es nuevo. Desde los años 30 se está intentando establecer una fórmula para evitar la evasión de impuestos. Uno de los criterios es el de la libre competencia, que se basa en la idea de que las operaciones que una firma realiza en el interior del mismo grupo, por ejemplo, los préstamos que recibe de su unidad de financiamiento, tienen que ser realizadas al mismo precio que existe en el mercado. El problema es cómo establecer este precio del mercado a nivel mundial. La alternativa es la llamada tasación unitaria, un nombre técnico, árido, pero que es bastante simple, como nos explica Verónica Grondona. Es un criterio contrapuesto que vendría a decir, bueno, lo importante no es tanto lo que dice el contrato, sino dónde se realizan las actividades económicas, que sería, por ejemplo, a través de criterios de que utilicen fórmulas en función de la cantidad de empleados que efectivamente trabajan, la cantidad de ingresos que realmente genera en esa jurisdicción, u otros criterios también como la cantidad de activos que tiene en cada jurisdicción. Es decir, si uno saca del medio todo ese realismo mágico de los contadores, jamás hubiera asociado el realismo mágico con la contabilidad, pero en el mundo de los paraísos fiscales pasa de todo. Entonces, si uno saca esa magia contable del medio, en cualquier actividad productiva existen ventas concretas que hace una compañía a determinados precios en determinados países. La realidad aquí es política. Mientras las cuentas más o menos daban, el mundo hizo la vista gorda y favoreció a las multinacionales que tendrían sus vicios contables, pero traían inversión, trabajo, tecnología. Esto terminó con el estallido financiero de 2008 y la crisis de la deuda en los países europeos en 2010, que revelaron en toda su dimensión el problema de los paraísos fiscales y el agujero que abren en las cuentas del Estado. Y en este agujero, las multinacionales no pudieron disimular su papel, sobre todo en un mundo que de la noche a la mañana pasó de la abundancia a la austeridad. El tema es, como diría Sherlock Holmes, elemental. Los impuestos que evaden las corporaciones son impuestos que tienen que pagar los ciudadanos o son servicios sociales, inversiones de infraestructura que no se pueden realizar por el agujero que se ha creado en la recaudación. En este contexto, con una crisis que golpeaba las economías desarrolladas, aparecieron movimientos políticos anti-establishment como el Occupy Wall Street en Estados Unidos, el UK Uncut en el Reino Unido o Podemos en España. En 2013, los países del G20 y los de la Organización para la Cooperación y Desarrollo, la OCDE, aprobaron un plan de 15 puntos, el llamado Plan BEPS. El objetivo del Plan BEPS era combatir la evasión impositiva sistemática de las multinacionales. Verónica Grondona considera que el BEPS es un avance, pero que tiene serias limitaciones. El plan de acción BEPS, de la erosión de la base imponible y el desvío de utilidades, consiste en 15 acciones que atacan varios de los problemas que tienen que ver con la evasión y la elusión tributaria. Estos problemas son, por ejemplo, por un lado, las cláusulas de los tratados de doble imposición, por el otro lado, lo que tiene que ver con precios de transferencia, la economía digitalizada o digital y lo que es el reporte país por país. Todas, sin embargo, a mi gusto, tienen varios huecos. Quizás el mayor de los problemas del plan de acción BEPS es que está pensado desde el marco de la OCDE y la OCDE no integra a los países en desarrollo, por más que tratan de trabajar en lo que llaman en un marco inclusivo. La realidad es que los países en desarrollo no son invitados más que para conversar, pero no tiene mucha repercusión. Un problema adicional es que ni la OCDE ni el G20 tienen poder para obligar a los países a adoptar este informe. Una cosa está clara, del resultado de esta tensión entre las necesidades de los estados y los intereses de las multinacionales dependerá en buena medida el futuro de nuestros servicios sociales, de la educación, la salud, las jubilaciones y el desarrollo económico. Como decíamos, las multinacionales son los principales usuarios de las guaridas fiscales, pero desde ya que no son los únicos. En el próximo programa hablaremos de la evasión de las grandes fortunas, un problema clave en América Latina. Entre las muchas diferencias que hay en el mundo está la de los sexos, masculino y femenino. Esta diferencia afecta a la ropa que vestimos, la educación, el trabajo, el ingreso y hasta a la arquitectura pública, como se ve en la separación de los baños por sexos que rige en el espacio público. La pregunta es, ¿hasta dónde llega esta diferencia? A fin de cuentas, las matemáticas son iguales para ambos sexos. 2 + 2 no es una cuestión de género. ¿Qué pasa en el terreno de la economía, por ejemplo? ¿Es el sistema impositivo neutral a nivel de género o podemos hallar ahí también diferencias? A principios de junio, un congreso en Bogotá, Colombia, sobre derechos de las mujeres y justicia tributaria, planteó que hay una amplia gama de actividades económicas marcadas por la división de género. Marta, vos estuviste en ese congreso. Contanos un poco qué pasó. Bueno, asistieron representantes de las Américas, Europa, África y Asia, que representaban sindicatos, organizaciones de la sociedad civil, foros internacionales, todos involucrados en los derechos de las mujeres o la justicia tributaria, o ambos. Muy interesante, por ejemplo, todo el tema de la economía de cuidado, es decir, el trabajo invisible que hace la mujer y que no es pago, como el trabajo del ama de casa, el cuidado de niños y niñas, ancianos, ancianas, discapacitados, discapacitadas, que sostienen el funcionamiento social. Lo que se exploró fue un enfoque de género aplicado a los temas de justicia impositiva. Una de las exponentes en este congreso fue Corina Rodríguez Enríquez, economista del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de la Argentina, el CONICET. La economista le señaló a Justicia Impositiva que la interacción entre género e impuestos tiene que entenderse a partir de la inserción de ambos sexos en la estructura económico-social. Estos estudios que embrionariamente se están empezando a hacer parten de la mirada de la economía feminista, que lo que busca es incorporar al análisis económico la dimensión de género, es decir, advertir cómo las estructuras económicas, las dinámicas económicas y las políticas económicas operan en un terreno donde varones y mujeres tienen posiciones económicas diferentes y cómo las dinámicas y las políticas económicas pueden profundizar o, por el contrario, ayudar a reducir estas brechas de desigualdad económica de género. En este campo amplio que abre la economía feminista, uno de los avances más recientes y más embrionarios tiene que ver con mirar las estructuras tributarias, las políticas tributarias y en qué medida estas impactan diferentemente a varones y mujeres y en qué medida pueden ser utilizadas para cerrar las brechas de desigualdad de género. Entonces, la primera salvedad es que no se trata de mirar qué le pasa estrictamente a las mujeres, sino qué le pasa a las mujeres en relación con los hombres y en la posición diferencial que ambos tienen en la estructura económica, que cuando miramos esto necesariamente lo tenemos que cruzar con otras desigualdades. No es lo mismo lo que le pasa a las mujeres pobres que a las mujeres no pobres, y lo mismo con los hombres. En el mundo desarrollado y cada vez más en el mundo en desarrollo, se está tratando mucho el tema de la desigualdad en los ingresos, es decir, el hecho de que las mujeres cobren menos por el mismo trabajo, y de la discriminación por género, es decir, que se discrimine a ciertas mujeres por la edad y la posibilidad de un embarazo o para posiciones consideradas típicamente masculinas. ¿Se refleja esta discriminación también en el mundo impositivo? Nuevamente, Corina Rodríguez Enríquez. Consejos explícitos de género aparecerían donde las normas tributarias tratan de manera diferente a varones y mujeres. Por ejemplo, si la desgravación por hijo habitual en la tributación a los ingresos personales la pueden hacer los padres, pero no la pueden hacer las madres. Lo otro que puede pasar es que no haya sesgos explícitos de género o que estos sesgos sean mínimos, que es lo que pasa en América Latina, donde prácticamente no se advierten sesgos explícitos de género, pero cuando vos pones a operar la estructura tributaria en un terreno que está atravesado por las brechas de género en el terreno económico, aparecen sí implicancias diferentes de la tributación sobre varones y mujeres. Y en este sentido se vienen analizando dos campos de la tributación a los ingresos personales o a los ingresos y la tributación indirecta, la tributación al consumo. A nivel impositivo, una de las características del sistema latinoamericano, que analizamos el mes pasado en la duodécima edición de Justicia Impositiva, es que se basa mucho más en el impuesto al valor agregado, es decir, el impuesto al consumo o impuesto indirecto, que en el impuesto a la renta y a los ingresos. El impuesto al valor agregado, conocido en muchos países como IVA, es igual para ricos y pobres, para jóvenes y viejos. En este sentido, se lo llama un impuesto regresivo, porque a todos les cobra por igual, es decir, en vez de ser un impuesto que tiene un efecto redistributivo, es un impuesto que profundiza las diferencias económico-sociales. El impuesto a la renta, en cambio, es progresivo, en tanto que, en teoría al menos, cobra más impuestos a los que más tienen. La gravitación de este impuesto en América Latina es mucho menor que en los países desarrollados. En la Unión Europea, la relación entre impuestos a la renta e impuestos al consumo es exactamente la inversa. Lo mismo sucede con los países escandinavos, los más igualitarios del planeta. ¿Qué pasa en concreto con estos dos impuestos? ¿Hay una discriminación por género en el impuesto a la renta y en el impuesto al consumo? Es un campo de estudio que recién comienza y genera mucha polémica. Esta es la respuesta que dio a Justicia Impositiva Corina Rodríguez Enríquez. En la indagación sobre las dimensiones de género de la tributación a los ingresos, aparecen sesgos de género porque la tributación sobre los ingresos trata de manera diferencial a las distintas fuentes de ingreso. Penaliza más a los ingresos del trabajo que a los ingresos de rentas financieras, por ejemplo. Y esto tiene un rasgo de género, un sesgo de género, porque los propietarios de los activos económicos que generan las rentas que están tratadas más benevolentemente por el sistema tributario son en mayor proporción hombres que mujeres. Ahora en la literatura y un poco la discusión mediática se ha puesto de moda hablar del impuesto rosa, que en realidad no es un impuesto, sino que es una penalización del mercado al consumo de las mujeres, que es otra cosa y creo que es un poco problemático que así se lo denomine. No existe un impuesto para las mujeres. Las estructuras tributarias imponen la tributación a los agentes económicos, varones, mujeres, personas, sociedades jurídicas. No existe algo así como un impuesto para las mujeres en los términos estrictamente tributarios. Corina Rodríguez Enríquez, del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, el CONICET. La Organización para la Cooperación y Desarrollo, la OCDE, agrupa a 34 países desarrollados y en desarrollo, desde Estados Unidos y las naciones europeas hasta Turquía y México. La OCDE ha estado en el centro del debate sobre los paraísos fiscales. En el mes de junio publicó una lista de las jurisdicciones no cooperantes en las que hablaba del gran progreso realizado en la lucha contra la evasión fiscal a nivel mundial. La prueba de este gran progreso es que de las 8 naciones que había como naciones no cooperantes en la aplicación del estándar de transparencia financiera, solo ha quedado un miembro, Trinidad Tobago. El resto del mundo, desde las Islas Caimán hasta Panamá o Andorra, son hoy cooperantes, o prácticamente cooperantes. Es decir, que según la OCDE, se acabaron los paraísos fiscales. Una broma realmente de pésimo gusto, indigna de una organización que emplea tantos cerebros aparentemente economistas de profesión. Es también una muestra de los problemas que generan las listas negras de paraísos fiscales. Pero lo que más asombra es el criterio que se aplica para decidir el paso de una jurisdicción de no cooperante a cooperante. Según el informe de la OCDE, este paso se da gracias a que estas jurisdicciones han incorporado el intercambio de información en respuesta a una solicitud. El argumento digo que es extraordinario porque la misma OCDE pone en plena vigencia este año el estándar para el intercambio automático de información financiera en materia fiscal porque consideraba que el criterio previo, es decir, el intercambio de información previa a solicitud, no servía para mucho. ¿Por qué no servía para mucho? El intercambio de información previa a solicitud significaba que el país tenía que pedir información sobre la cuenta de una persona concreta. Es decir, necesitaba tener toda la información de una cuenta sospechosa de antemano. Pero el tiempo de respuesta al pedido de información era prácticamente ilimitado. Con el intercambio de información automático, los países signatarios tienen la obligación de suministrar anualmente y sin que haya un pedido previo la información que tengan de instituciones financieras e individuos a todos los otros países que forman parte del acuerdo. Son más de 60 países, entre ellos Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México. Para variar, Estados Unidos no es signatario de este acuerdo. La OCDE es una prueba perfecta de que el surrealismo no es solo un movimiento artístico. Hay surrealismo en las finanzas, en las grandes organizaciones internacionales, en el mundo en general. Y uno de los principales beneficiarios de este nuevo orden de cosas de la OCDE ha sido Guatemala. El himno de Guatemala, considerado por algunos especialistas como uno de los más bellos del mundo. El 9 de junio, el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, entregó al secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, la ratificación de la Convención sobre Asistencia Mutua en Temas Impositivos para subrayar el compromiso nacional con la transparencia financiera. Un día antes, Morales se había reunido en el Palacio del Elíseo con su anfitrión, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, donde explicó que este tema era uno de los que más preocupaba a su gobierno. He pedido al presidente Macron que después de todos los procedimientos de depositar esta ley que hemos aprobado en Guatemala para compartir información, Guatemala pueda salir de esta lista negra en donde hemos permanecido por mucho tiempo. Justicia Impositiva dialogó con Abelardo Medina, director del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI, quien explicó el interés del gobierno de salir de esta lista. El ministro de Finanzas logró, por medio de una buena cantidad de cabildeo, que se aprobara el acuerdo para el foro de transparencia. Entonces, no vemos que sea un avance trascendental, pero por lo menos atendiendo a la histórica opacidad de las autoridades y del sistema tributario y bancario en el país, pues sí es un paso adelante. No creemos que esté siendo más utilizado que como una potencial herramienta de publicidad para decirle al resto del mundo, miren, ya somos transparentes, ya nos pueden considerar transparentes, ya podemos intercambiar información, ahora ya pueden ir a invertir a Guatemala, ya no tenemos el riesgo de que en algún momento algún país de la OCDE o de otros países nos puedan imponer alguna sanción. En Guatemala, por ejemplo, la autoridad tributaria no podía pedir información al sistema financiero porque se suponía que violaba el secreto bancario. A nivel de secreto bancario, Guatemala era una especie de Suiza de Centroamérica. Ese secreto bancario se aplicaba para cuentas de guatemaltecos y de extranjeros. Es decir, que si Francia le solicitaba información a Guatemala sobre una cuenta determinada, la autoridad tributaria no podía dársela a Francia porque el banco no se la podía dar, porque existía el secreto bancario. Tanto era así que Francia le había impuesto un costo adicional a los franceses que quisieran invertir en Guatemala por esa opacidad financiera. En este sentido, el acceso que ahora las autoridades tributarias tienen a las cuentas de individuos es un avance. Pero como dice el mismo Abelardo Medina, la situación dista de ser ideal. Todavía tenemos muchos aspectos que mejorar para que el sistema tributario y fiscal en general funcionen apropiadamente. Todavía hay muchos problemas de transparencia. Un ejemplo es cuando uno nota el índice que prepara Tax Justice Network y en donde Guatemala sigue estando dentro de los 20 países más opacos del mundo. Por supuesto que esperamos que como consecuencia de esta aprobación y de la ratificación por parte del Congreso del convenio con el Foro de Transparencia Global de la OCDE, pues ya se mejoren un poco las condiciones, pero internamente no han cambiado diametralmente. Todavía hay mucha opacidad tributaria, todavía hay muchos privilegios a determinados grupos, todavía hay un sistema tributario poco justo, ¿verdad? Abelardo Medina, director del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI. Y así llegamos al final de esta edición de Justicia Impositiva, un programa de la Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. No olviden que pueden seguirnos en Twitter, @j-impositiva. O suscribirse y recibirán nuestro programa mensualmente. Escribir a justiciaimpositiva15@gmail.com. Desde Londres los saludan Marta Núñez y Marcelo Justo. Hasta la próxima.